En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. Estamos en contacto con Miguel Alegre, defensor del pueblo de Corrientes, a quien les damos la bienvenida a nuestro programa y le agradecemos muchísimo por este contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mucho gusto en estar con ustedes. Aprovecho este contacto, Alegre, para preguntarle qué otros temas usted en la vida práctica y cotidiana de la Defensoría está atendiendo y son los más frecuentes entre los correntinos. Ustedes saben porque están en el tema, que las defensorías del país, y Corrientes no escapa a la media, nacional, diríamos, ¿no? Recibimos todo tipo de reclamos. Hay un abanico enorme de problemáticas, más allá de lo que por constitución y por ley nos conceptualizan como la competencia material que tenemos. Pero el porcentaje mayor que tenemos nosotros en el trabajo cotidiano está representada por los servicios públicos. Entiéndase, servicio de agua potable, servicio de cloacas y el de energía eléctrica, el suministro de energía eléctrica. Tanto sea en temas de sobrefacturación, en cortes, cuando hablamos de agua estamos hablando de a veces falta de cantidad y calidad, cuando hablamos de cloaca estamos hablando de mal funcionamiento del servicio, cuando estamos hablando de energía eléctrica también hablamos de cortes que producen daños en la propiedad, en los artefactos eléctricos. Todo esto a nosotros nos lleva a un porcentaje que oscila entre el 30 y el 40%. O sea, es el tema que en mayor medida se reclama a la Defensoría la solución de ellos. Bueno, muy bien. Gracias, Miguel Alegre, por este contacto. Seguramente lo vamos a convocar y lo vamos a invitar en otra oportunidad. Y vamos a seguir analizando los distintos temas que preocupan a la comunidad y que, como defensor del pueblo, usted justamente tiene la misión de defenderlos y de velar por ellos. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarme y por tener presente esta provincia que de la que estamos a 1000 kilómetros, ¿no? Sí, sí, pero forma parte de la República y como argentinos tenemos que estar siempre preocupados en cada cosa que le pase a este país. Sin duda, la República de Corrientes también forma parte de la Argentina. Sí, claro que sí. Muchas gracias, defensor. Al contrario, un gusto. Hasta luego. Gracias, gracias. Hasta luego. Salud, educación, vivienda, trabajo, todos son derechos humanos. Numerosos jubilados han sufrido y siguen sufriendo estafas y engaños al tomar un préstamo de dinero. Por eso, desde la Defensoría del Pueblo de la Nación, queremos hacerle algunas recomendaciones antes de pedir un préstamo. Trate de ir acompañado con otra persona, sea un familiar o un amigo de confianza. Lea detenidamente toda la documentación y no se quede con ninguna duda. Compare con las ofertas de préstamos que hacen otros bancos, mutuales, cooperativas o entidades financieras. Pide una copia de todo lo firmado y del detalle del préstamo que tomó. Debe saber que, junto con el préstamo, usted está adquiriendo una caja de ahorro, una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito y un seguro de vida. También debe saber que la caja de ahorro tiene un costo mensual extra y no se puede dar de baja hasta cancelar el préstamo. El haber jubilatorio pasa a ingresar directamente a la caja de ahorro. Luego se debita la cuota del préstamo y el gasto de esa caja de ahorro. Si toma un préstamo a través de una mutual o cooperativa, debe recordar lo siguiente. Junto con el crédito se está afiliando a la mutual o cooperativa, por lo cual le van a deducir también una cuota social. Cancelado el préstamo en su totalidad, usted tiene que solicitar la baja como afiliado en la mutual o cooperativa. Si no lo hace, le seguirán debitando del haber jubilatorio la cuota social. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Estamos en nuestros estudios con el contador Abraham Gack, defensor del pueblo del municipio de Morón, a quien le damos la bienvenida y es un gusto tenerlo en nuestros estudios. Para mí también, realmente. Aquí, contador. Es un placer, le agradezco. Es un placer. La oportunidad de comunicarnos. Y en estos 2 años de gestión que usted lleva al frente de la Defensoría del municipio de Morón, Nos gustaría que hiciera un balance de estos dos años de actividad y de trabajo ininterrumpido. En estos dos años yo le diría que una de las características es que tan solo un poco menos que la mitad son los casos referidos a gestiones municipales. El resto, más del 50%, se refiere a cuestiones de salud, cuestiones que afectan a la provincia, no a algunos que son resortes de la provincia, algunas nacionales, ustedes conocen bien, porque muchas veces les hemos pasado información, y muchos casos de tipo personal, individual, situación en la que nosotros intervenimos cuando vemos que hay una enorme asimetría entre las partes. Hay una relación muchas veces que no se toma en cuenta, que una de las partes es una persona sumamente con enormes dificultades, yo le diría de una pobreza extrema, que no tiene posibilidad de tener asesoramiento de ninguna naturaleza, y cuando hace algún tipo de actividad se encuentra realmente en inferioridad de condiciones como para evaluar los riesgos o la seriedad de las operaciones que hace. Y en esos casos tratamos de intervenir y ayudar justamente a resolver esa situación. Con una señal que me parece significativa. El municipio de Morón tiene muchas ventanillas a donde el vecino puede concurrir. Realmente, si concurre a la Defensoría es casi por excepción, porque tiene mecanismos de respuesta, hay una dirección que se ocupa de defensa al consumidor, defensa de la competencia, problemas de género, problemas de juventud, problemas de educación, problemas de de edad adulta o adultos mayores. Realmente hay muchos lugares donde el vecino puede ir a buscar justicia. En los casos nuestros, en una buena parte de los casos municipales son resueltos rápidamente porque son cuestiones menores que a veces la burocracia del municipio no tomó en cuenta, no atendió. Caso digamos, más común de las raíces de un árbol que está en la acera y que afecta a la medianera, problemas de situaciones de rotura de vereda o rotura de calle que afecta al tránsito, y algunos casos ya de mayor entidad, ¿no? Hay casos realmente, le diría que tanto el municipio como nosotros no sabemos bien cuáles serían esos casos. Le doy un ejemplo muy, muy común, es más común de lo que uno se imagina, que es una persona que tiene el síndrome de acumulación, acumula cosas, acumula en su casa, y su casa ya no tiene lugar. Cuando digo no tiene lugar, no tiene lugar donde dormir, no tiene lugar donde ir al baño, no tiene donde cocinar, no tiene donde comer. No puede vivir adentro porque tiene todo lleno de cosas que junta. Un adicto a juntar cosas, coleccionar cosas. Y se extendió a la vereda, a la calle. Cuando digo a la calle, hablo de montículos de 2.5 metros, 3 metros de altura. Bueno, eso hemos intentado resolverlo, el municipio también. Es más, el municipio designó hasta un psicólogo, un acompañante psicológico que lo acompaña, un acompañante terapéutico, y hay inclusive una persona que le ayuda a clasificar las cosas para poderlas sacar de la casa. ¿Qué otros casos así puntuales se dan? Puntuales hay... Hemos tenido en un tiempo de mayor virulencia y ahora menor, referidos al programa, que dependía de PAMI, pero administrado por la obra social de la provincia, del programa federal de remedios. Bien. Remedios y prótesis que no llegaban a extremos tremendos, realmente tremendos, de demora. Eso se ha solucionado muchísimo, al extremo que ya no lo administra la obra social, sino administra directamente el Ministerio de Salud de la provincia, con mucha más calidad, y eso vamos logrando respuestas muy rápidas. Contador Abraham Gack,